en la capital el aeroparque no va a funcionar y habrá sectores de veda en la ciudad. De acuerdo al anunciado, las medidas de seguridad del transporte que fueron anunciadas en conferencia de prensa que brindó la ministra Patricia Bullrich y Guillermo Dietrich de Transporte, el secretario del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, el secretario de la Capital Federal de Transporte, Juan Méndez, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martino Campo, con trenes y subterráneos, no van a funcionar el viernes 30 ni el sábado primero. Retomarán su funcionamiento los días domingo, excepto el ferrocarril Mitre, que va a volver el lunes. Las estaciones cabeceras de Retiro, Once y Constitución permanecerán cerradas. Los aeropuertos, el aeroparque metropolitano solo operará con comitivas oficiales para la cumbre, por lo que se estará cerrado el jueves 29 a partir de las 3 de la tarde hasta el sábado primero a las 10 de la noche, mientras que en el Palomar tampoco funcionará desde el jueves a las 8 de la noche hasta el sábado a las 10, a las 22. Y en Ezeiza seguirá operando para las llegadas internacionales. Los colectivos, en caso de los transportes públicos, en principio van a funcionar durante la cumbre, pero tendrán distintos recorridos, ya que no podrán acceder a las zonas cerradas por cuestiones de seguridad. Además, habrá varias modificaciones en las líneas, ya que no funcionará el Metrobús de la 9 de julio, tampoco el del Bajo y el de 25 de mayo. La terminal de ómnibus de Retiro va a permanecer cerrada y los servicios van a ser derivados a la de Lepiane. Buquebus, el puerto de Buenos Aires, también va a permanecer cerrado, por lo que se afecta el servicio de Buquebus desde el jueves 29 a las 21 hasta el sábado a las 22. Por otro lado, también habrá zonas de restricción y veda por donde no se podrá circular, que incluyen Retiro, la 9 de julio, zonas de Recoleta y Palermo, Puerto Madero y el puerto y el obelisco. En conferencia recordaron que el viernes 30 será feriado en la ciudad. El dispositivo de seguridad es muy potente, habrá 22.000 efectivos operativos, según dijo la ministra. En la hora 8 en el territorio nacional, la página deportiva. Gran victoria actuó ayer en Teresópolis, Brasil, el sub-17 que dirige Diego Placente, ya que el conjunto argentino le ganó al brasileño por 2-0 con goles señalados ambos de penal por el delantero de Atlético Rafaela, Matías Godoy, y el enganche de San Lorenzo, Matías Palacios. El equipo argentino formó con Federico Losas de Chacarita, Ricardo Martínez de Boca, Kevin Lomónaco de Lanús, Tomás Lecanda de River y Lautaro Cano de Vélez, Ignacio Fernández de Boca, Thiago Geralnik de River, Luciano Vera de River, Valentín Giraudo de Talleres de Córdoba, Francisco Bonfiglio de Villarreal de España y Matías Seulé de Vélez. Tras el partido, los planteles de ambos equipos compartieron el almuerzo. En lo que tiene que ver con el básquetbol, pero a nivel internacional, gran victoria de Instituto de Córdoba en la Liga Sudamericana. Le ganó en Brasil de visitante en Río de Janeiro a Flamengo por 91-84 y sigue su marcha triunfal hacia la instancia final de este certamen, con Escala, García Morales, Espinosa, Piñeiro y Clancy. En el quinteto inicial, el equipo que dirige Facundo Müller ganó un gran partido y de esta manera continúa, como decíamos antes, su derrotero en lo que tiene que ver con este torneo internacional que está disputando el conjunto argentino. Y en lo que tiene que ver con el hockey sobre césped, lo anticipábamos ayer, la derrota de las chicas argentinas, las Leonas, frente al conjunto chino por 2-0, dejó sin ninguna chance al equipo argentino de disputar el título de este certamen, el Champion Trophy. Solo le restan dos partidos a disputar. Mañana a las 3 horas de nuestro país va a enfrentar a Japón, y a la misma hora, pero el día sábado desde las 7, lo van a hacer ante Gran Bretaña. Debe ser la peor de los últimos 10 años, ¿no? Sí, porque está Holanda 9 puntos, Australia con 6, China con 5, Gran Bretaña y Japón con 1, y Argentina está última sin unidades. La peor actuación de los últimos años, de los últimos tiempos, o quizás de la historia de las Leonas en el hockey sobre césped y más precisamente en el Champions Trophy. La seguridad del G20 para el operativo de seguridad, Gendarmería contará con un uniforme inófugo, o sea que no se incendia, para gendarmes, lanchas y pistolas Glocker y bloqueadores telefónicos. Al menos 10 días de que se comience la cumbre de Buenos Aires, ya comienza a prepararse por la llegada de los presidentes más importantes del planeta. Para ello, el Ministerio de Seguridad aprovechó para muñirse de material que de otra forma no lo hubieran comprado. De esta manera, las licitaciones encaradas en los últimos meses incluyen uniformes para gendarmes, lanchas, pistolas, bloqueadores telefónicos y otras cuestiones. Por ejemplo, solamente para el traslado del personal de un punto a otro de la ciudad, el Ministerio va a pagar $1.700.000 a la concesionaria Mercedes-Benz Colcar para que preste 20 furgones utilitarios modelo 2009 por cada uno de ellos, los vehículos que el gobierno utilizará para el traslado de funcionarios. Además, van a gastar también en un acuerdo con otras concesionarias por $85.000 otros contratos de autos. Un valor un poco más alto invertirán los concesionarios de Iveco, que propuso proveer en 2018 por casi $79.500. Por otro lado, la gendarmería tendrá a su disposición tres lanchas de 6 metros y medio de eslora por 2.000 con 2.000 uniformes que son para el fuego nuevos, y en el primer caso el pago será de $109.110, mientras que se van a alquilar lanchas a astilleros neumáticos SRL. Por su parte, la empresa que comercializa ropa que no se incendia o que no se prende fuego de trabajo va a cobrar $6.658.000. Por otro lado, la seguridad contará con 120 pistolas semiautomáticas 9 milímetros que ya están en uso de los gendarmes. Las armas fueron pedidas a los fabricantes internacionales Grokov y conllevan un gasto total de otros $109.110. Asimismo, se encargó la compra de Jenikes, tres camiones de tipo autobomba modelo 2010, y por ello se pagó $58.032.804. No, esto tiene que ser peso, no puede ser dólares. La cartera de Bullrich contará con bloqueadores telefónicos, por lo que se pagaron $96.642, mientras que el gasto total todavía no se conoce, pero es multimillonario por las cuestiones que requiere la cumbre del G20. 22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El próximo 26 no habrá vuelos en la Argentina por decisión de los trabajadores aeronáuticos, que lo terminan de anunciar en una conferencia de prensa que comenzó a las 7 de la mañana. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí. Estimado Miguel, habla Jorge Eduardo Versalles de vuelta. Dos temas que lo tengo muy importante. Primero, los escuchaba recién los gastos que van a tener los días 30 con el día primero por el G20. ¿Cuánto aumento de sueldo para los jubilados? Perdóneme, ¿usted llamó antes? Sí, yo veo. No, dos veces no se puede. No. No, sacarlo del aire. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenas tardes. Jorge de Matanza. La verdad que cada vez caemos en la conclusión de que esto no va más. Ya los empresarios, el Urtubey de la UIA, otros empresarios del campo, están llegando a la conclusión, ante el requerimiento del periodista, de que la situación está caótica, no tiene solución, y lo único que se vislumbra es más desastres y más problemas. ¿Qué solución dan y qué proponen? El campo y la industria proponen justamente el cambio del sistema, el sistema financiero a un sistema productivo, y realmente hacer créditos baratos para el productor, para que esto se levante. Esto no va más, que los legisladores tomen conciencia de que esto va en peor, de mal en peor, y que lo van a pagar ellos también, porque el pueblo no se olvida, ¿eh? Los tienen listados, los conocemos a todos. Que no se sigan pavoneando, haciéndose los artistas y calentando asientos en el Congreso. Esto tiene que iniciar un juicio político por ineptitud y traición a la patria, que es lo que está haciendo este gobierno. No va más. Los productores, que no son el... No iba a ser la carta de triunfo de este macrismo, les está jugando en contra, porque se dan cuenta que es un suicidio. Así que, muchachos, a ponerse las pilas y a sacarlo este gobierno que no sirve. No sirve al país, es traidor. Gracias. ¿Quién es? Estela Fabrici, buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va, equipo y oyentes? Mira, si sumas todo lo que leíste recién, ¿cuánto da el gasto de Patricia Bullrich, Luro, Pueyrredón? No sé, cuando terminemos de sumar, porque... La es una locura, no... por Dios, y todos vienen con sus... todos los del G20 vienen con sus propias custodias y gastan millones. Mira, con relación a ayer, lo que estaba hablando me quedó en el tintero. ¿Vos sabés cuáles son el gremio que más sordos tiene y más peligroso es? El aeronáutico, porque los huracanes y los aviones son los que más producen. Es un trabajo muy arriesgado. ¿Qué quieren? Ya hizo Piñeiro, volar es humano, aterrizar es divino. Yo dije en una radio, ¿quién quiere que maneje los vuelos de aerolíneas, que la quieren privatizar? ¿Vicky Sipolitakis? ¡Por Dios! Esto de traición a la patria que decía el oyente es real. Te saludo. Un beso. ¿Quién es? Hola. Hable. Alberto de Morón. Mire, durante la dictadura militar no se solucionó ningún problema, pero tampoco se solucionaron los problemas durante la democracia. En estos 35 años de democracia, el reino de los políticos ha puesto al país contra las cuerdas. Entonces yo digo que es la hora de los patriotas, no de los políticos. Los políticos que se queden en su casa, que no salgan más de adentro de su casa, que se dejen de molestar a la población, porque lo único que han hecho es robar. El tema de la seguridad es lo más importante. No tenemos derecho a la seguridad. No podemos salir a la calle porque nos matan. Acaban de matar a otra niña más de 4 años. Entonces tiene que formarse un frente patriótico nacional mezclado entre militares y civiles. Todos patriotas, y que se pongan a punto para las elecciones próximas que haya en el país. Gracias, señor. ¿Quién es? Hola. Hable. Buen día, Miguel Ángel. Soy Jorge de Saavedra, recordando a todas las enfermeras, a mi querida madre y mis tías. 5 liñitas nada más. Has elegido por carrera la más difícil de equilibrar. Para llegar has debido acrisolar en tu alma sentimientos, pasiones, emociones. Amalgamaste amor, comprensión, celo y sacrificio. Solo así puedes vivir el orgullo de ser enfermera. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Adiós. Buenos días. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel. Miguel de Casero, ¿cómo le va? Bueno, primero un saludo a las enfermeras, y después quería referirme al tema de la editorial.

que hicieran la práctica que tantas veces él pidió del adoctrinamiento, y la caída de dos generaciones que desaparecieron hizo que el movimiento no solo perdiera verticalidad, sino que unos pocos lo transformaran en la partidocracia. Es decir, creyéndose que Perón había fundado un partido. Jamás fundó un partido y nunca estuvo afiliado ni siquiera al Partido Justicialista. La única vez que se afilió fue al Partido Peronista. Y esto tiene que ver